mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 42 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Donald Trump dice a Corea, no nos subestimen ni nos pongan a prueba. El presidente Donald Trump le envió una dura advertencia al líder norcoreano Kim Jong-un el día de hoy, diciéndole que las armas que están desarrollando no le están dando más seguridad, están poniendo a su régimen en grave peligro. En un discurso pronunciado horas después de que abordó una visita a la fortificada zona desmilitarizada coreana, debido al mal clima, Trump exhortó a todas las naciones a unir fuerzas para aislar al régimen brutal de Corea del Norte, para negarle cualquier forma de apoyo, suministros o aceptación. Hoy espero hablar no solo con nuestros países, por nuestros países, sino por todas las naciones civilizadas. Cuando le digo a Corea del Norte, no nos subestimen y no nos pongan a prueba, declaro ante legisladores surcoreanos, defenderemos nuestra seguridad común, nuestra prosperidad compartida y nuestra libertad sagrada. Trump había programado una visita no anunciada a primeras horas de la mañana a la zona desmilitarizada en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte debido al programa nuclear de Pyongyang. La victoria demócrata en Nueva York, Nueva Jersey y Virginia da un golpe a Trump. Los demócratas tienen motivos para estar motivados. La victoria de los liberales del día de ayer en las elecciones a la alcaldía de Nueva York y en la carrera a gobernador en los estados claves de Nueva Jersey y Virginia sirvió para dar un primer golpe al presidente Donald Trump justo cuando se cumple un año de su sorprendente victoria. Ahora está por ver que se convierta en el precursor de un movimiento más grande de cara a las elecciones a medio mandato en el 2018. Ese primer paso por las urnas desde la elección de Trump sirve de indicador para medir el panorama político general en Estados Unidos. La pobre popularidad de Chris Christie, el primer alto cargo en apoyar al magnate, se lo puso fácil a Phil Murphy, un antiguo banquero de Goldman Sachs y embajador en Alemania durante la administración de Barack Obama. La vicegobernadora Kim Wandagno trató como pudo distanciarse de su jefe sin éxito. Trump perdió Nueva Jersey en las presidenciales con un margen de 14 puntos. En Virginia la distancia fue entonces más corta, inferior a los 6 puntos. Ahí la batalla para sustituir al demócrata Terry McAuliffe la libraron su lugar teniente Ralph Northam y el republicano Ed Gillespie, antiguo presidente del Comité Nacional Republicano. El resultado fue de nuevo bastante ajustado. Está confirmado, Ilia Calderón es la nueva cara de las noticias de Univision. En exclusiva, Univision le confirmó a este medio que Ilia Calderón será desde diciembre la nueva compañera de Jorge Ramos en el noticiero vespertino de las 6:30 a 5:30 hora centro de la cadena y copresentadora de Aquí y Ahora. Univision Noticias ha designado a Ilia Calderón como la nueva copresentadora del telediario vespertino emblemático de la cadena Univision, Noticiero Univision. Calderón ocupará la silla de Marielena Salinas a mediados de diciembre, uniéndose a Jorge Ramos. Fue lo que dijo Univision Noticias. Ilia hará historia en los medios hispanos al convertirse en la primera afrolatina que conduce un noticiero nacional para una de las principales cadenas de televisión abiertas en Estados Unidos. Ya había marcado un hito similar en su país natal, Colombia, donde fue la primera mujer negra en presentar un telediario a nivel nacional, Noticiero CMI. Calderón también será la copresentadora de Aquí y Ahora, que se transmite por la cadena los domingos en horario estelar, junto a Teresa Rodríguez. Además de ser una de las periodistas más creíbles y queridas de la televisión hispana, Ilia ha recibido prestigiosos reconocimientos, entre ellos un premio Emmy. Su estilo periodístico ecuánime y directo, su minuciosa cobertura de importantes sucesos noticiosos y sus agudas entrevistas con celebridades globales y destacados líderes políticos le ha valido su lugar en el medio. Estamos encantados de que Ilia Calderón se una a Jorge Ramos en la conducción de Noticiero Univision a partir del mes que viene. El profesionalismo y la experiencia de Ilia, combinados con su carisma personal, su integridad periodística, su conocimiento de la comunidad hispana en Estados Unidos y su comprobada popularidad entre nuestra audiencia, hacen de ella la persona ideal para sustituir a Marielena Salinas. Fue lo que informó Univision Noticias, Daniel Coronel. Y un vistazo entre los ganadores y perdedores de los comicios de Estados Unidos. Los demócratas ganaron con un amplio margen las elecciones a gobernador en Virginia y Nueva Jersey. Varios alcaldes de grandes ciudades fueron reelegidos y los votantes de Maine dijeron que querían unirse a otros 31 estados que ampliaron Medicaid, amparándose en la ley del cuidado de salud asequible. A continuación, un repaso de las principales votaciones celebradas el día de ayer en Estados Unidos. Dos gobernadores. Los votantes en dos estados escogieron sucesores para gobernadores con mandatos limitados, el demócrata Terry McAuliffe en Virginia y el republicano Chris Christie en Nueva Jersey, en disputas consideradas como un primer referendo sobre la presidencia de Donald Trump. En Virginia, un estado que no siempre se inclina por el mismo partido, el teniente de gobernador Ralph Northam, un demócrata, derrotó al republicano Ed Gillespie. En Nueva Jersey, el favorito Phil Murphy, demócrata, se impuso a la republicana Kim Guadagno, teniente de gobernador. Las apuestas eran altas porque los dos partidos querían ganar impulso para las elecciones de media legislatura del año que viene. Los demócratas no han ganado ninguna de las elecciones extraordinarias al Congreso este año y el próximo gobernador de Virginia tendrá un gran poder de decisión sobre la próxima ronda de definición de los distritos en el estado cuando se trazan las líneas de circunscripciones para elegir congresistas. Los republicanos, por su parte, querían un espaldarazo en un momento de conflicto interno en su partido entre Trump y varios congresistas republicanos influyentes. En los alcaldes de grandes ciudades, el demócrata Bill de Blasio obtuvo un segundo mandato de la demócrata ciudad de Nueva York. Derrotó con facilidad a la legisladora republicana Nicole Malliotakis y a varios candidatos de otros partidos. En Boston, el alcalde Marty Walls ganó un segundo mandato de 4 años, venciendo al concejal Tito Jackson tras una discreta campaña. El alcalde de Detroit, Mike Dugan, fue reelegido para otros 4 años frente al senador estatal Coleman John II, hijo del primer alcalde negro de la ciudad. Dogan había sido elegido antes como un gerente nombrado por el estado en la histórica bancarrota de Detroit. Dos concejales de Atlanta, Keisha Lance Bottoms y Mary Norwood, fueron las más votadas en la disputa por la alcaldía entre casi una docena de candidatos y disputarán una segunda vuelta el 5 de diciembre. La ganadora sucederá al alcalde Cassie Reed en una ciudad que limita los mandatos. El escaño de Utah en el Congreso Federal, el alcalde republicano del feudo mormón de Provo, Utah, ganó una votación extraordinaria para sustituir al representante federal Jason Chaffetz, que renunció este año. En una victoria esperada en un distrito de gran mayoría republicano, John Curtis derrotó a la demócrata Catherine Allen y al tercer candidato Jim Bennett. Y en otra información, una lamentable noticia, acusan a una pareja de dejar morir de hambre a su hijo de tan solo 6 años. Una pareja permanece en una celda en Illinois, acusada de asesinato en primer grado y abuso contra la salud y la vida de un menor de edad tras el fallecimiento de su hijo de 6 años que murió por desnutrición. Michael Roberts, de 42 años y padre de la víctima, y Georgina Roberts, madrastra del menor, fueron acusados el día lunes en el poblado de Jerseyville, luego de que el 3 de noviembre el menor fuera ingresado en un hospital comunitario local, donde lamentablemente falleció. Según reportes de ABC 10, el niño murió por desnutrición extrema y al momento de su deceso pesaba solo 17 libras. Uno de los hermanos de la víctima de 9 años también fue ingresado en dicho centro médico. Una investigación posterior de la policía del condado de Jersey reveló que Roberts y su esposa habían privado al niño y a su hermano de 7 años de sus alimentos. En el hogar de la víctima también residían otros dos hermanastros. El Departamento de Servicios Infantiles se ha hecho cargo del resto de los menores, según reveló la misma fuente. Por su parte, portavoces de dicha dependencia revelaron que existía una investigación previa en relación al niño, luego de que una persona les comunicara por vía telefónica que en el hogar de la familia había comida poco adecuada. Sin embargo, la investigación fue desestimada y archivada, pues una pediatra determinó que el niño no comía porque tenía un problema médico. La pareja permanece ahora en una celda del condado de Jersey bajo una fianza de $500,000. Y una mujer transexual gana escaño en legislatura de Virginia. Una mujer transexual derrocó el día de ayer a uno de los legisladores conservadores más veteranos de Virginia y está lista para hacer historia como la primera persona abiertamente transexual en ser elegida para ocupar un puesto en la legislatura estatal. La demócrata Danica Roem, una periodista con trayectoria, venció al delegado republicano Bob Marshall en la elección del día de ayer. La contienda fue una de las más destacadas del año y captó la atención tanto nacional como internacional, así como grandes sumas de dinero al Distrito Norte de la Cámara de Delegados, ubicado a las afueras de la capital del país. Esa noche los votantes eligieron una líder transexual inteligente y orientada a las soluciones y no a un demagogo anti-LGBTQ. Y enviaron un fuerte mensaje a los legisladores que están en contra de los transexuales en el país, fue lo que dijo Aisha Moody Mills, presidenta y directora general del Victory Fund, en un comunicado. Roem será la primera transexual en la Cámara de Delegados y la primera transexual que gana un puesto de elección popular en la legislatura, de acuerdo con el Victory Fund. Durante su campaña, Roem habló abiertamente sobre su identidad de género, pero no era su principal prioridad. Al contrario, se centró en empleos, escuelas y con especial fervor en la congestión de tránsito en el norte del estado. También argumentó que Marshall quien había tenido un puesto en la Cámara desde el año 1992, había invertido demasiado tiempo en políticas sociales. Además, Marshall provocó en repetidas ocasiones la ira incluso de su propio partido. A principios de este año, Marshall patrocinó una medida que habría restringido el uso de los baños para las personas transexuales. También apoyó un proyecto de ley que prohíbe a los homosexuales servir abiertamente en la Guardia Nacional de Virginia. Y en información deportiva, la promesa de Messi, si ganamos el Mundial, ¿qué va a pasar? Bueno, Lionel Messi tiene una obsesión, levantar la Copa del Mundo con la camiseta de la selección argentina. El capitán del albiceleste va a jugar en Rusia su cuarto Mundial y dejó en claro que con tal de ganarlo es capaz de hacer cualquier cosa. En entrevista con TC Sports, a Leo le preguntaron que se animaba a prometer pensando en una hipotética vuelta olímpica en tierras rusas. Y el número 10 no dudó: si ganamos el Mundial, prometo ir caminando de Rosario a San Nicolás. Si hay que ir, vamos. Fue lo que dijo. ¿Y cuánto debería caminar Messi para cumplir su promesa? Desde el Monumento Histórico Nacional, la bandera ubicado en Rosario, hasta el Santuario de la Virgen del Rosario de San Nicolás, hay exactamente 64.9 kilómetros, por lo que el mejor del mundo tardaría alrededor de 13 horas si él hiciera ese recorrido. ¿Cómo la ven, Pues estaría bien, ¿verdad? Y en otra información, Wolfsburgo se burla de chusca frase de EPN. El equipo alemán de la Bundesliga, Wolfsburgo, mandó un tuit a través de su cuenta en español, donde en tono de burla recuerda una chusca frase de, ya saben quién es EPN, ¿verdad? Enrique Peña Nieto, bueno, presidente de México, que se hizo viral en las redes sociales anteriormente. Los Lobos Verdes se enfrentaron al Hertha Berlín en la jornada 11 de la Bundesliga, donde empataron a 3 goles en casa. El presidente fue criticado anteriormente por su video donde aplica la frase al estar a un minuto de aterrizar. Y bueno, pues ahí es donde estaban burlando. De la mañana con 58 minutos, hemos finalizado con información noticiosa del día de hoy. Ahora vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. That's what people say.

9:39, ya regresamos nuevamente después ya de este problemita técnico, pero bueno, aquí estamos. Y vamos a pasar directamente al tema del día. Espero que ya tengan listo su papel y lápiz. Y si no tienen listo el papel y lápiz, por favor vayan por él rápidamente para comenzar. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la debilidad y la indefensión. Este es el apartado número 5, seguimos en el capítulo número 22 y bueno, vamos a empezar a leer. ¿Cómo se superan las ilusiones? Ciertamente no mediante el uso de la fuerza o de la ira, ni oponiéndose a ellas en modo alguno. Se superan dejando simplemente que la razón te diga que las ilusiones contradicen la realidad. Las ilusiones se oponen a lo que no puede sino ser verdad. La oposición procede de ellas, no de la realidad. La realidad no se opone a nada. Lo que simplemente es no necesita defensa ni ofrece ninguna. Solo las ilusiones necesitan defensa debido a su debilidad. Mas, ¿cómo podría ser difícil recorrer el camino de la verdad cuando la debilidad es el único obstáculo? Tú eres el fuerte en este aparente conflicto, y no necesitas ninguna defensa. Tampoco deseas nada que necesite defensa, pues cualquier cosa que necesite defensa te debilitará. Examina para qué desea las defensas el ego y verás que siempre es para justificar lo que va en contra de la verdad, lo que se esfuma en presencia de la razón y lo que no tiene sentido. ¿Puede esto acaso estar justificado? ¿Qué otra cosa podría ser sino una invitación a la demencia para que te salve de la verdad? ¿Y de qué te salvaría sino de lo que temes? La creencia en el pecado requiere constante defensa y a un costo exorbitante. Es preciso combatir y sacrificar todo lo que el Espíritu Santo te ofrece, pues el pecado está tallado en un bloque que fue arrancado de tu paz y colocado entre el retorno de esta y tú. Sin embargo, ¿cómo iba a poder estar la paz tan fragmentada? La paz sigue aún intacta, pues no se le ha quitado nada. Date cuenta de que tanto los medios como aquello de lo que se componen los sueños perversos no significa nada. En realidad, tu hermano y tú están unidos y no hay nada que se interponga entre nosotros, puesto que Dios los lleva de la mano. ¿Qué podría separar lo que Él ha unido consigo mismo como un solo ser? Es de tu parte de quien te quieres defender. Sin embargo, sigue siendo imposible excluir el amor. Dios descansa contigo serenamente, sin defensas y en total mansedumbre, pues solo en esa quietud se encuentra la fuerza y el poder. Ahí la debilidad no tiene cabida porque ahí no hay ataque y por lo tanto no hay ilusiones. El amor descansa en la certeza. Solo la incertidumbre se defiende. Y toda la incertidumbre no es otra cosa que las dudas que tienes acerca de ti mismo. ¿Cuán débil es el miedo? ¿Cuán ínfimo e insensato? ¿Cuán insignificante ante la silenciosa fortaleza de aquellos a quienes el amor ha unido? Tal es tu enemigo, un ratoncillo asustado que pretende enfrentarse al universo. ¿Qué probabilidades tiene de ganar? ¿Sería acaso difícil ignorar sus débiles chillidos que pregonan su omnipotencia y quieren ahogar el himno de alabanza al Creador que perpetuamente y cual una sola voz entonan todos los corazones del universo? ¿Qué es más fuerte, ese ratoncillo o todo lo que Dios creó? No es ese ratón lo que te une a tu hermano, sino la voluntad de Dios. ¿Y podría un ratón traicionar a quienes Dios ha unido? Si tan solo reconocieses lo poco que se interpone entre vosotros y la conciencia de vuestra unión, no os dejéis engañar por la ilusión de tamaño, espesor, peso, solidez y firmeza de cimientos que ello presenta. Es verdad que para los ojos físicos parece ser un cuerpo enorme y sólido, y tan inamovible como una montaña. Sin embargo, dentro de ti hay una fuerza que ninguna ilusión puede resistir. Este cuerpo tan solo parece ser inamovible, pero esa fuerza es realmente irresistible. ¿Qué ocurre entonces cuando se encuentran? ¿Se puede seguir defendiendo la ilusión de inamovilidad por mucho más tiempo contra lo que calladamente la atraviesa y le pasa de largo? Nunca te olvides de que cuando sientas surgir la necesidad de defenderte de algo, es que te has identificado a ti mismo con una ilusión. Consecuentemente, crees ser débil porque estás solo. Ese es el costo de todas las ilusiones. No hay ninguna que no esté basada en la creencia de que estás separado. Ninguna que no parezca interponerse, densa, sólida e inamovible entre tu hermano y tú. Ni ninguna que la verdad no pueda pasar por alto felizmente y con tal facilidad que tienes que quedar convencido de que no es nada, a pesar de lo que pensabas que era. Si perdonas a tu hermano, esto es lo que inevitablemente sucederá, pues es tu renuncia a pasar por alto aquello que parece interponerse entre vosotros, lo que hace que parezca impenetrable y lo que defiende la ilusión de su inamovilidad. Y bueno, con eso terminamos el tema. Y pues muy claro, ¿verdad? Yo pienso que está muy sencillito. Pues también creo que fue una sola hoja. Cuando nosotros nos sentimos, bueno, una hoja del contenido, ¿no? Del tema. Cuando nosotros nos sentimos pues débiles o tal vez dañados, pues viene de todo nuestro mundo de ilusiones, ¿no? Cuando nosotros empezamos a defender cualquier idea o cualquier situación, es porque también nos lo decía el libro, ¿no? Porque nos estamos identificando nosotros mismos con una ilusión. Y cuando nos identificamos con una ilusión, pues tendemos a ser débiles. ¿Por qué? Porque nos sentimos que somos atacados por algo externo. Y ese es el costo de todas las ilusiones. Y la mayoría de nosotros, pues, nos dejamos llevar por las ilusiones, por todos nuestros pensamientos, por todos nuestros miedos. Entonces es muy importante que el día de hoy recordemos nada más esa frase, ¿no? Si tú sientes que tienes que defender lo que estás diciendo o lo que quieres decir, ¿no? Porque a veces en una conversación alguien dice algo que no te parece y empiezas a defender tu idea. Entonces pon mucho cuidado ahí, porque lo más seguro es que estás defendiendo una ilusión. Las personas que saben, o sea, que no es una ilusión, pues simplemente no la defienden, aunque otras personas empiecen a defender su idea y digan, no, pero no es así, es así. Entonces tú no necesitas defenderlo porque sabes que es verdad, ¿no? Es como cuando alguien te dice, oye, el oro es de tal color, ¿no? Y te dicen, no, el oro es rojo, no, el oro es de este otro color, el oro natural, el oro es negro, es etcétera, etcétera, ¿no? Y si tú ya sabes de qué color es, entonces, ¿para qué lo defiendes, no? Dices, bueno, ok, o sea, yo sé de qué colores, no tengo necesidad de estar defendiéndome, ¿no? Entonces, hoy practica, pues, con constancia esto, ¿no? No te pongas a defender nada. Si tú sabes que es verdad, no necesitas defenderlo, no necesitas sentirte débil, indefenso por todas las ilusiones, o todo el mundo de ilusiones que has creado. Y ahora vamos a pasar directamente al ejercicio del día de hoy. Hoy la lección nos toca la 177, el repaso es el 163 y el 164, ¿ok? ¿Cuál es la idea principal? Espero que ya se la hayan aprendido. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y bueno, la 163 nos dice, la muerte no existe, el Hijo de Dios es libre. La muerte no existe, el Hijo de Dios es libre. Van a acompañarla con la idea principal. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. La 164. Ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente. Ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente. ¿Quién es el que es nuestra fuente? Ya saben quién es, ¿verdad? Entonces, recuérdenlo, siéntenlo y van a ver cómo van a sentirse felices, tranquilos, van a encontrar esa paz que tal vez no la pueden encontrar en cosas materiales o en cosas externas, ¿verdad? Ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y recuerden despertarse con esta idea, Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y recuérdenla al mediodía, antes de dormirse, es la idea principal de este quinto repaso. Si nosotros realmente hacemos eco a esta frase, pues vamos a sentirnos llenos de amor y vamos a compartir puro amor y vamos a recibir puro amor. Si no lo estamos haciendo correctamente, pues vamos a tener muchos problemitas, los mismos de siempre, ¿no? Entonces, si queremos sentir amor, pues hay que creerlo, ¿no? De que Dios es solo amor. Todos sabemos que Dios es solo amor. Entonces, si nosotros formamos parte de Dios, pues también somos nosotros, ¿no? Eso es lo que yo soy también. Y bueno, Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Con eso terminamos el tema del día. Vámonos a una pequeñísima pausa y regresamos rápidamente con la receta del día de hoy. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy les traje un delicioso juguito que te va a ayudar para combatir la ansiedad y el estrés. Yo sé que día con día todas las personas que pues están trabajando o que están en su hogar, también las madres de familia y que tienen a sus niños que son tremendos a veces o tienen muchas cosas que hacer, ¿verdad? Pues empiezan a estresar y el estrés pues ya saben que no es bueno. Y empieza también a surgir un poco de ansiedad, ¿verdad? Entonces, si tú padeces de ansiedad y estrés y últimamente te sientes así como que ay, ya no puedo más, necesito un respiro para mí solo, para mí sola, pues este jugo es ideal para ti, porque te va a ayudar a mantenerte relajado, a combatir la ansiedad, a decirle adiós al estrés y a poder disfrutar más que nada, ¿no? Del día con día. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer con este jugo? Bueno, te voy a dar primeramente los ingredientes y con este jugo vas a lograr ese equilibrio emocional que necesita uno cuando presenta ansiedad y estrés. Y al mismo tiempo también te va a ayudar a que evites, ¿no?, el deseo de estar ingiriendo comida. A veces pues la ansiedad te hace que estés comiendo que sabritas, que papitas, que dulces, chocolates, etcétera. Entonces con esto se te van a quitar esas ganas. Entonces, ¿qué es lo que vas a necesitar? Necesitas 2 cucharadas de avena molida. Necesitas una pera madura. Hay que quitarle el centro. Necesitas un vaso con té de hierbabuena, ¿ok? O una taza con té de hierbabuena. O sea, preparas primero el tecito de hierbabuena y ya, lo obtienes el té, ¿no? Y una cucharada de miel de abeja. Entonces vas a agregar todos estos ingredientes en la licuadora. La pera hay que picarla en trozos pequeños y agregar pues la cucharada, las 2 cucharadas de avena molida, el té, la miel, y licuarla hasta obtener una mezcla homogénea. Se recomienda que no lo cueles y que te lo tomes así durante el día. Puedes tomarlo en la mañana. Ya saben que todos los jugos se recomiendan que sean por las mañanas. Si no puedes por la mañana, pues lo puedes tomar durante el día donde te sientas más estresado o estresada o con ansias, ¿verdad? Y así de sencilla y simple. Haz este juguito, este licuadito, y vas a ver cómo vas a rendir más físicamente y mentalmente. Va a aumentar tu rendimiento físico y mental. Entonces te va a ayudar también a tener más energía, sentirte más relajado, más relajada. Entonces es natural, hazlo y ya vas a ver, después me dices cómo te sientes. Y bueno, ahora vamos a pasar directamente a la reflexión del día de hoy, que se titula El Mendigo. Some people.

10 de la mañana con 5 minutos, ya regresamos para despedirnos. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Bueno, me acaban de decir, no, mañana no va a haber programa por la mañana. Sí va a haber el programa de Venus versus Marte, pero el día de mañana no va a haber el programa de Con el Pie Derecho. Se va a hacer algo, entonces, pues yo los espero entonces el próximo viernes, si Dios quiere, ¿no? Este viernesito, o sea, mañana es 9, el 10 de noviembre. Y bueno, pues deseo que la pasen excelente en este miércoles, mitad de semanita, que pasen un excelente día. Y también los invito a que escuchen hoy por la noche Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Tienen una cita muy especial hoy a las 8 de la noche, Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y bueno, también cuando tuvimos aquí el problema técnico, pues les quería decir también acerca de una noticia interesante, muy interesante, y es que el agujero en la capa de ozono se redujo a niveles que estaban en el año 1988. Entonces es un avance, la verdad, porque ya estaba muy grande ese agujero en la capa de ozono, y pues obviamente estaba preocupando a todos los científicos y obviamente a toda la gente que se preocupa por nuestro planeta, ¿verdad? Entonces, también a causa de esta buena noticia, pues también viene otra, ¿no? No tan buena, de que porque se debe, o sea, el cambio climático y sus efectos gozan de buena salud y continúan causando estragos en distintas partes del planeta. Sin embargo, pues no todos son las malas noticias. El tamaño del agujero en la capa de ozono se redujo constantemente en los últimos años hasta alcanzar ahora mismo los niveles que tenía en el año 1988, o sea, hace ya casi 30 años. Pero también informa, ¿no?, que la reducción del agujero en la capa de ozono es muy buena señal, pero sus motivos no lo son tanto, porque el calentamiento global ha puesto de su parte para poder reducir la cantidad de gases que hacía pues anteriormente, ¿no?, que el original, debido a una mayor circulación de aire caliente en la Antártida. Los gases que degradan el ozono han ido desapareciendo poco a poco de la estratosfera, y algo que es bueno y malo a la vez, aunque sirve para hacernos una muy buena idea de cómo la acción humana afecta siempre de una forma u otra al clima y las condiciones de la vida en la Tierra. Por ejemplo, los clorofluorocarbonos fueron prohibidos en la mayoría de los países a raíz del protocolo de Montreal, que fue aprobado en el 89 en la ciudad canadiense. Y los CFC, que así le llaman a los clorofluorocarbonos, emitidos a la atmósfera durante años por distintos tipos de spray y pulverizadores, hicieron que la capa de ozono se redujera por bastante tiempo tras la prohibición y llegando a su pico en torno al año 2000. Y desde entonces, y durante 17 años, la capa de ozono ha ido recuperando su buena salud, aunque con algunos altibajos. Entonces eso es bueno, pero aún así, pues el calentamiento global también tiene, pues es una de las consecuencias, ¿no? Obviamente con todas las restricciones que se han hecho, pues se ha ayudado a nuestro planeta. Y bueno, la otra noticia también que les quería decir es de tecnología y también es de WhatsApp, como ya es costumbre, ¿no? WhatsApp es el que se mantiene ahí al tanto informando. Pues los teléfonos en los que va a dejar de funcionar WhatsApp el próximo año, pues te voy a dar ahí rapidísima la información. Bueno, en los que no va a poder ser utilizada ni van a poder descargar el WhatsApp, va a ser en el BlackBerry 10, en el BlackBerry OS, en el Symbian S60 y el Nokia S40. Ya que sus actualizaciones ya no son compatibles con sus sistemas operativos, los cuales prácticamente pues ya quedaron obsoletos, quedaron viejos. Y otros sistemas operativos que a partir del próximo 31 de diciembre serán incapaces de correr la app son Windows Phone 7.1, Android 2.2, Froyo y Android 2.1 y Clear. Y pues también WhatsApp adelantado que en lo que respecta a Android 2.3.7 y iOS 6, el servicio seguirá vigente hasta el 1 de febrero del 2020. Y bueno, pues ya les di rápidamente la listita. Si ustedes tienen, si utilizan pues mucho el WhatsApp para llamar a sus familiares a través de esta aplicación, los que tienen BlackBerry 10, BlackBerry OS, Symbian S60 y Nokia S40, pues van a dejar de funcionar, ¿ok? Para que estén atentos. Y bueno, ahora sí ya me despido. Que pasen un excelente miércoles, fin de semana. Yo los espero el viernes, con el favor de Dios, si Dios quiere, aquí estaremos. Y pues los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.